Él fue, Él es y Él será. Él fue, Él es y Él será. No puedo tomar tu lugar y arreglarlo todo. No puedo quitar el peso de lo que has hecho. No puedo detener la manera en que tu vida se está convirtiendo. Todo lo que necesitas es sentir dentro la manera tan real y conocer el amor por encima. Todo lo que necesitas es arrodillarte y orar para encontrar la fuerza en ti. Para levantarte de nuevo. Él fue, Él es y Él será en gloria. Él fue, Él es y Él será en gloria. Puedes sentir el ritmo que te conduce adelante. Puedes sentir tu corazón saltando por el sonido. Puedes sentir ese bajo. Sabes que te está atrapando. La música te hace encontrar dentro el camino real y sentir el amor por encima. Todo lo que necesitas es arrodillarte y orar para encontrar la fuerza en ti, para levantarte de nuevo. Él fue, Él es y Él será en gloria. Él fue, Él es y Él será en gloria. Ooh, yeah, ooh, oh, babe. Ooh, aya, ooh, ove, ooh, yeah, betifara.